una chica que se encuentra sola, sola por su amor que se fue con otra. Le dije olvídate, vámonos a bailar. Me corrió la cara, no me quiso hablar. Pero cuando en la radio me escuchó cantar, no dudé, enseguida me vino a buscar. Baile ya amiga, baile, que la noche está que arde, nos vamos a gozar. Todo el mundo se alborota cuando escucha la nota. Ya lo vas a olvidar. Smoke para volar a otra realidad. Deja de llorar y baila conmigo. Baile, chamiga, baile, que la noche está que arde, nos vamos a gozar. Todo el mundo se alborota cuando escucha la nota. Baile, chamiga, baile, que la noche está que arde, nos vamos a gozar. Todo el mundo se alborota cuando escucha la nota. Aquí, suavecito pa' allá, ja. Escucha lo que digo. Amiga mía, no llores más. Ya no hay vuelta atrás. Es un hecho. Bailando las penas se olvidan por eso. Baile, chamiga, baile, que la noche está que arde, nos vamos a gozar. Todo el mundo se alborota cuando escucha la nota. Baile, chamiga, baile, que la noche está que arde, nos vamos a gozar. Todo se alborota cuando escucha la nota. Dice al otro te pone a bailar. Lo siento, Marce. Chao. Chao, amigo.